El grupo más aclamado por Cochabamba, Los Zombies. Dime lo que piensas, hoy te escucharé. Dime lo que quieres, que hoy te aceptaré. Porque llegó el día de mi despedida. Ahora partiré, ahora yo me iré. ¡Muy bien! Dime lo que piensas, hoy te escucharé. Dime lo que quieres, que hoy te aceptaré. Porque llegó el día de mi despedida. Ahora partiré, ahora yo me iré. Nunca olvidaré de nuestro